De la Madrid. De ahí soy, exactamente. Impresionante. Sí, tenemos gente amiga. Ah, Madrid. Sí. Ex compañeros de facultad. Ah, mira, vos, ¿te acordás de alguno? El Peti, no me acuerdo, creo que era Molinuevo de apellido. Ese apellido no me acuerdo, ¿no? No, entonces primo de la gente. Pero pues, algunos confunden con la Prida también, ¿eh? Ah, Molinuevo puede ser. Molinuevo parece que es la Prida. No, pero es que es de ahí, me parece. Ah, sí, de la Madrid, sí. Bueno, ser. ¿Y cómo ve, padre, porque vivió el centenario también de Roque Pérez? Exactamente. Y ahora... Sí. En los 101 años, claro, el primer paso rumbo al siglo II. Exactamente, sí, sí, así es. ¿Qué nos puede contar desde la visión, desde allí, desde enfrente de la plaza y recorriendo también el partido de Roque Pérez? Bueno, mira, acá todo lo que me dicen es que en pocos años, o sea, unos años antes que viniera yo, empezó un crecimiento bastante importante de Roque Pérez, que era un pueblo más bien pequeño y que no se había desarrollado, y que ahora se ha desarrollado muchísimo y ha crecido mucho a lo que es el pueblo, digamos, ¿no? Que ha crecido muchísimo a la población. Y así lo que vemos en el campo, muchos criaderos de pollo, ¿no es cierto? Además del trabajo tradicional del campo, muchos criaderos de pollo, por ejemplo, yo tengo que atender también, además de Roque Pérez, dentro del partido tengo el pueblo de Beguerí, claro. Un paraje que se llama Forastieri, ¿no? Pues para Beguerí, por ejemplo, hacía como un mes que no podía ir porque imposible los caminos, ¿no? Ajá. Con tanta lluvia, si bien la municipalidad acá se preocupa muchísimo, el problema es que llueve tanto y tienen que pasar sí o sí todos esos camiones que llevan pollo, alimentos, todo tipo de cosas, así que es algo problemático, ¿no? Pero ahí veo que hay muchísimos criaderos, ¿no es cierto?, de pollo, ¿no? Uh-huh. Así que veo un crecimiento del pueblo. Por otro lado, también hace un año pasado hubo una reunión en la municipalidad por el asunto de que hay que extender el pueblo, o sea que hay que comprar como las tierras que están al lado porque falta terreno, o sea que lo cual es una cosa que tiene, bueno, como todo el progreso, tiene sus grandes ventajas, también tiene algunas dificultades que por ahí entran cosas que uno por ahí no desearía, ¿no es cierto? Bueno, como el problema que puede ser uno no conoce yo no conozco así los detalles, pero ciertamente como en todo lado, por ejemplo, el problema terrible que han dicho los tipos que es la droga, que está en todos lados, no sé, no te puedo yo asegurar qué, pero ciertamente es todo el mundo sabe que toda esa problemática existe en todo el país, ¿no es cierto? ¿Le hablan los feligreses de este tema? Y se habla, claro, se habla, sí, evidentemente que sí. No es una cosa quizás gravísima acá, como gravísima, la gente no se mata por eso, ¿no? Uh-huh. Como en otros lados, pero te digo, yo creo que eso está presente aún en los pueblos chiquitos, ¿no? Yo también atiendo del Carril y también me hablan de ese problema en el mismo del Carril, que es partido de Saladillo, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que eso está en todos lados. Bueno, y yo lo que veo por encima, juntamente con eso, es el gran problema, ese es uno de los problemas, ¿no? Del gran, o uno problema consecuente del gran problema, que es para mí la falta de valores, la pérdida de valores, ¿no es cierto? Ajá. En nuestra sociedad yo creo que se han perdido muchos valores, comenzando por el valor supremo que es la fe auténtica en Dios, ¿no? Fuente de todo bien, ¿no es cierto? Si vos te apartás de Dios, vos no tenés fe, vos no tenés valores, vos tenés una norma de conducta, del respeto al otro, por ejemplo, ¿no? O sea, que es fundamental que brota del amor al prójimo, como nos mandó Jesús, ¿no es cierto? Yo veo también mucha falta de respeto, vos ves la violencia en las mismas familias, ¿no? La falta de respeto al otro ante un problema de tránsito, que la gente se baja, se insulta, en vez de hablar, mirá, no sé, lo correcto, a ver, vos tenés seguro, vamos a arreglar esto, tenemos que ir a la policía, hacer la denuncia, las cosas de una persona civilizada, ¿no? Pero no te digo específicamente acá, pero en todos lados un poco uno ve eso. O sea, yo veo una pérdida de valores, uh-huh. Una pérdida de la convivencia, ¿no es cierto? No te digo que sea una cosa, pero que antes no se daba todo ese tipo de cosas. Yo creo que hay como una problemática en la sociedad que incide en las relaciones del hombre, ¿no? Yo creo que hay una falta de respeto al otro, ¿no? Que me parece que es muy importante. Que yo en tantas cosas, también falta de educación. Vos no podés andar escribiendo paredes o cosas, o este tipo de cosas así, o insultando a otro, o que no piensa como vos, o que tiene otras ideas políticas. Me parece que nos falta mucha convivencia, ¿no? Mucha educarnos en la convivencia y en el respeto al otro, que podemos diferir mucho, bueno, pero discutamos civilizadamente, ¿no? Me parece que eso es lo que yo el otro día decía, incluso acá, es eso sí que en la familia, porque hubo un hecho de violencia, de que pegaron a unas chicas, pegaron a otra chica, ¿no es cierto?, en la salida de escuela, ¿no? Yo creo que, bueno, evidentemente hay algo que está fallando en las familias y en la sociedad, ¿no? Porque así como a todos nos gusta que nos respeten, entonces yo también tengo que respetar a los demás, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso, y eso mucho en la familia, en la escuela, desde todos los niveles, personal, familiar, parroquial, municipal, provincial y nacional. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso de la convivencia, del respeto que vos ves que hay en otros países, ¿no es cierto? Que acá creo que los hemos perdido mucho ese tipo de valores, ¿no? Al vos perder el valor, al vos perder la fe realmente en Dios, la referencia a Dios, fuente de todo bien, de la verdad, de la justicia, ¿no es cierto? El juez que juzga nuestras acciones y nuestras intenciones, evidentemente, no hay moral. Entonces, si vos no tenés ningún principio supremo que rija tu vida y del cual vos dependés, como dependemos de Dios, bueno, si vos no reconocés eso, evidentemente podés hacer cualquier cosa, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿a qué se lo adjudican, padre, a todo esto que está pasando? Porque esta lectura mucha gente la va a compartir, pero ¿cuál es la génesis de todo esto? Y bueno, para mí hay como dos elementos. Uno es la familia, un gran resquebrajamiento de la familia. Vos fíjate quién se casa ahora, quién permanece unido, quién se hace responsable de los hijos que tienen. Hay gente que sí, no te voy a decir que no, pero vemos que falta, yo veo que falta muchísimo eso. Uniones de hecho hoy están con uno, tienen hijos, están con otro, tienen hijos, esos hijos andan, bueno, uno se hace un poquito cargo, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto de cargo, pero yo me acuerdo que hace muchos años en la barriga decía confesando chicos así, ¿por qué no venís a misa? Y porque tengo que ir el domingo a la casa del novio de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces ves ya el chico ya se le va destruyendo la idea de familia, no tiene un papá y una mamá unidos, ¿ves? Entonces, eso es una cosa, ¿no? Después, el otro, yo veo todo lo público. Yo creo las políticas gubernamentales, lo que se ve en la televisión, todo ese tipo de cosas, la falta de educación, o sea, se ha venido muy abajo la educación pública, ¿no? Yo tenía ya en el Olavarría un colegio religioso que no daba abasto porque muchísima gente quería salir de la escuela por la parte que había mucho, como te puedo no había como contención en todas esas en la escuela pública, había como una decepción de la gente, ¿no? Y bueno, y las escuelas católicas no daban abasto para recibir tan poco gente, no es imposible recibir muchísimo por lugar, por lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces son muchas causas, pero empezando yo creo la primera, que es del ser humano, donde vos nacés, donde vos crecés y donde vos recibís los valores, que es la familia. Si la familia se disgrega, o toda la sociedad disgrega, después un poco viene en la televisión, todo vale, vos ves programas realmente deprimentes, muy mala la calidad de la televisión, ¿no es cierto? Y que por ahí los enfrentamientos políticos también, o los políticos no ayudan precisamente a la convivencia y al respeto, cuando se descalifica todo, al otro que no piensa con vos. Yo creo que la democracia es un diálogo de distintas ideas, de distintos partidos, en la búsqueda mancomunada del bien común, ¿no es cierto? Si no, realmente buscamos el bien de la patria y andamos en sectorismos y oposiciones, todo eso va mal. O sea, todo eso, ese enfrentamiento que puede ser una familia, vos lo llevas a nivel nacional, y para mí es desastroso todo eso, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que pensar mucho desde abajo, desde cada uno de nosotros, desde lo personal, desde lo familiar y desde lo político también. Eso lo podemos tomar como reflexión también para este 101 aniversario. Evidentemente, para todo el país. Yo lo veo que eso es, nadie vive en una isla, todos vivimos vivimos relacionados, ¿no es cierto? No, Saladillo está a 50 kilómetros de Roque Pérez y bueno, más o menos todo lo mismo. Cosas más, casas más, casas menos, pero es lo mismo en todos lados, en todo el país, ¿no es cierto? Y por ahí vos, en las provincias del norte, ves muchísimo más fe, muchísimo más... Yo estuve en marzo en Salta, por ejemplo. Otra cosa, vos ves las iglesias llenas, vos ves la gente en cualquier negocio muy respetuoso, vos ves otro un tipo de más de paz, la gente un muy respeto, mucho respeto al hombre, no sé, los guías del turismo, vos ves qué amables que son. Yo veo que, por ejemplo, veía una diferencia en Salta con acá con la provincia de Buenos Aires, donde nosotros vivimos, ¿no? O sea, ve a los salteños como más comprometidos. Sí, con gente más educada, con valores, más serena, o sea, un ambiente agradable que vos ves, ¿no es cierto? Que no, lo que uno ve en los poquitos días que está ahí, ¿no? Vos ves que se vive un clima más de paz y más de valores humanos, más del amor a la familia, de lo religioso, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo digo, los valores, tenemos que recuperar los valores empezando por el valor del respeto a la persona. Uh-huh. Tenemos que, para mí es fundamental. No puede ser que en una familia el esposo y la mujer se insulten delante de los chicos. ¿Qué va aprendiendo el chico? Le hago una pregunta. ¿Cómo conjuga toda esta visión con lo que dijo el Papa el otro día a los chicos, que le dijo hagan lío? Pero eso quiere decir que hagan lío. ¿A qué se refiere? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hay una agrupación política, sí, muy afín al gobierno, que está usando como bandera el hagan lío. Es ridículo. ¿Qué quiere decir? Por eso le pregunto. Claro, el Papa, ¿qué quiere decir cuando le dice a los jóvenes que hagan lío? Actúen, no sean indiferentes en la sociedad. Pongan valores, hagan cosas positivas. No sé cómo... Para darte un ejemplo pequeño, si querés, este fin de semana hay en Tandil un encuentro de dirigentes juveniles, de formación de dirigentes juveniles. Por ejemplo, de acá van tres chicos de Roque Pérez a ese encuentro diocesano. Bueno, o sea, la Iglesia todo lo que puede lo hace para formar a los jóvenes en los valores, en la responsabilidad civil, en la responsabilidad religiosa, o sea, en el compromiso con la sociedad. Se lo hace, pero eso tenemos que trabajar todos, porque la Iglesia siempre ha trabajado en eso, pero si vos no tenés que el gobierno esté trabajando en eso, si es todos sectores y es según una visión política sumamente miope de la vida, no puede ser. La parte, ¿qué dice el partido político? Ya te está diciendo que es un partido, es una parte de la sociedad. Ningún partido es la sociedad, es una parte, por eso se llama partido. No, empecemos por el uso de las palabras. Entonces, ningún partido se puede apropiar de la realidad nacional, sino que todo partido es una parte que debe contribuir al bien común, en armonía con los demás. Porque si no, ¿qué somos? ¿Dictadores? ¿Qué somos? Somos como Hitler, ¿no? Entonces hay que pensar muchas cosas y hay que repensar muchas cosas en nuestro país, evidentemente. Se ha perdido muchos valores y se siguen perdiendo valores. Mientras no nos pongamos a reunirnos todos y buscar el bien del país, el bien de la sociedad, y cada uno aportar lo mejor de sí mismo y salir del conventillo político y del sectorismo, más bien sectarismo, diríamos, no va a avanzar nuestra sociedad. Miremos los países civilizados, miremos los países de Europa, o no, acá nomás en Chile o en Uruguay, quizás tendríamos que mirar nomás sin ir tan lejos para ver que en muchas cosas nos dan ejemplo, ¿no? Claro. Si mañana va, en algún punto va a estar allí con todas las autoridades, va a hablar... Sí, acá nosotros en Roque, yo acá en Roque Pérez, el intendente es una persona profundamente cercana, se preocupa mucho por la sociedad. Yo veo que desde que estoy acá veo que es una persona que se mueve mucho, y que sí, yo tengo un trato totalmente cercano con toda la gente que está en la municipalidad y en todos lados. En ese sentido hay una cercanía, ¿no? Pero esto es una parte, ¿viste? Una parte de un gran todo que es el país, ¿no es cierto? Seguro. ¿Qué le gustaría decir algunas palabras para cada uno de los roqueperenses en el marco del 101º aniversario? Sí, yo te afirmaría en esto. Pensemos cada uno de nosotros qué no anda en nuestras vidas, o sea, qué desvalores tenemos que erradicar de nuestro corazón. ¿Cómo yo tengo, qué es lo que me falta? Yo tengo que ser mejor. Tengo que mejorar mi relación familiar, que en mi casa haya paz, que haya armonía, que haya amor, es que haya diálogo, ¿no? Y que todo eso yo lo vuelque en el trato con los demás, en la escuela, en el trabajo y en cualquier lugar que donde nosotros estemos, ¿no es cierto? Digamos, que tengamos valores, que miremos más hacia lo alto, que miremos más a Dios, ¿no es cierto? Y le pidamos a Dios lo que nos enseñó Jesús, que es lo fundamental. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es todo lo bueno y perfecto. Pero mi voluntad y la voluntad contraria del otro, ¿qué hace? Hace todos los líos y los enfrentamientos. Si todos miráramos hacia Dios y en Él nos encontráramos, en la voluntad de Dios nos encontráramos, en lo que Dios quiere, que es nuestro bien, nuestra unión, que quiere la verdad, que quiere el amor, que quiere la unión de la familia, que quiere la unión de un país, que trabajemos por el espantoso escándalo de la miseria escandalosa, que cualquier extranjero que viene, yo estoy cansado de escuchar esto, vienen, no puede entender cómo un país a que Dios le ha dado de todo haya tantísima miseria y exclusión en nuestro país. Es una cosa realmente escandalosa. Y eso lo tiene la culpa gente con nombre y apellido de hace años, políticos y no políticos, tienen la culpa de eso, evidentemente. El pecado es personal, tiene nombre y apellido. Padre, la verdad que le quiero agradecer muchísimo estas palabras, con su punto de vista, con todo lo que está sucediendo, la palabra para los roqueperenses. Y que le deseo a todos los recuperenses lo que siempre deseo, no solo en el día de nuestro santo patrono, toda la bendición de este gran hombre que Jesús dijo que fuera el más grande de todos los hombres, San Juan Bautista. San Juan Bautista. Prototipo de austeridad, claro. de coherencia de vida con lo que hacía y lo que decía. Un hombre coherente en toda su vida, un hombre austero, despojado de todo y totalmente entregado al servicio de Dios, que dio testimonio de esas grandes valores con su vida, porque le decía al rey Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, y por eso le cortaron la cabeza. Ajá, ¿no? Impresionante. Entonces un gran hombre, un gran santo, que realmente un gran protector que tenemos, un gran patrono acá en Roque Pérez, un hombre a que tenemos que mirar mucho para ver de cuántas cosas nos tenemos que despojar para que realmente crezca en nosotros el hombre, que es imagen y semejanza de Dios. Padre, le agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias a vos, hermano, que me permitís poder hablar un poco y expresar algo que nosotros tenemos que pensar, o sea, que tenemos que reflexionar, que tenemos que pensar. Un placer. Bueno, y feliz día de San Juan Bautista para todos. Para todos. Pérez, y una bendición para todos y gracias a vos también. Un saludo enorme. Bueno, encantado, querido. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del padre Isidro en esta mañana en vivo de la 106. Que repartió para todos y todas, me parece, el padre Isidro, imperdible. Hay que volver. Si no le prestaste atención de entrada, o si en algún momento te perdiste un ratito de lo que dijo el padre Isidro, en un rato nada más lo vas a tener en el portal de la radio, la106.com. creo que fue clarito el padre. Pausa y volvemos, dale. Astróloga y parapsicóloga Ani, tarot de